Casu presenta el siguiente programa. En la gran oscilación. Buenas noches, esto es una edición especial de Oscilaciones Impúdicas Emisiones. Nosotros somos las Hijas de Israel. En esta transmisión vamos a estarle compartiendo una serie de anécdotas sobre recuerdos a través del sonido de un par de amigues que elegimos. ¿Y qué es esto de recuerdos sonoros? ¿Qué es esto de evocar recuerdos a través del sonido, ¿no? Porque también se puede evocar recuerdos a través de los otros sentidos. Entonces, esto parte de una investigación que nosotros venimos haciendo hace tiempo, que tiene que ver con la idea de una identidad sonora que constituye a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a caer en ejemplos. Así. Sí, perdón, y muchas veces lo que sucede, a diferencia de otros sentidos, es que de alguna forma, que lo hablaba con uno de los entrevistados, que de alguna forma se vuelve complejo formular un recuerdo a través del sonido. Siempre está primero la imagen, ¿no? Siempre está lo que uno recuerda como a través de lo que ve. Entonces en ese punto es como no hay como una suerte de entrenamiento de memoria sonora en nosotros, y no sé por qué se da así, pero bueno, sucede. Es más complejo o es más difícil recordar un sonido a diferencia de algo visual. ¿Por qué sucede esto, no? Un tanto particular igual, porque, por ejemplo, hay olores, también hay sentidos como el olfato. El olfato también, sí. Que te remiten inmediatamente a tal o cual lugar de un pasado, no muy lejano, o de la infancia. En este caso elegimos la instancia de la infancia, entrada a la adolescencia, para charlar de recuerdos sonoros. Por ejemplo, los domingos, cuando iba a comer a la casa de mi abuela en Catamarca, mi abuela cocinaba empanadas, asado, cocinaba empanadas árabes, empanadas criollas, bueno. Y ponía muy fuerte a todo volumen un cassette de Gary. Otro ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones en auto, en carpa, en familia, creo que a la localidad de Aconquija, en Catamarca, un lugar donde hace mucho frío y podés escapar del calor, escuchábamos un cassette de Los Carabajal. Entonces, cada vez que escucho los Carabajal hoy, me remite a esos momentos, a esas instancias. Claro, hay como una especie de reminiscencia. Y también en relación al recuerdo, que es lo que ha sucedido como con la mayoría de los, la gran mayoría de los de las entrevistades, fue que se iban muy al pasado, esto de cuando éramos niños. Y no hay como un bache ahí de lo que decías vos del tiempo, ¿no? De que no es algo que recordamos de hace 10 años. Es algo que recordamos hace 20, 30 años. Entonces hay como un dato también temporal, me parece que no es menor. No sé, yo me acuerdo de, por ejemplo, de cuando era chico, casi adolescente, teníamos un perro. En mi casa, en la casa de mi familia, bueno, que era el perro de la familia, Pucho. Y bueno, un perro que fue como, bueno, tuvo una vida complicada y era muy bastante agresivo. Entonces, yo me acuerdo que mi viejo llegaba en el auto, en el R12, y cada vez que estacionaba el auto, el perro se metía abajo del auto. Y cada persona que se acercaba al auto, el perro gruñía como cuidando el auto de mi viejo, supongo. Entonces, bueno, a mí me quedó como muy latente, este es como más, sería como del orden de recuerdos dramáticos. Y sería del orden de recuerdos a través del sonido, ¿viste? Mis recuerdos son a través de la música, digamos. Un cassette de Claro. Gary, un cassette de los Carabajal. Pero también, por ejemplo, en Catamarca, el sonido de los Coyuyo, coyuyos en el verano es totalmente único y particular. Y así todas las personas tienen un recuerdo único a través del sonido, de la música y de la música mixturada con el sonido. Y bueno, un poco de eso vamos a estar hablando hoy con esta serie de entrevistas. sí, y esto de lo particular, cada entrevista tiene claramente como es su recuerdo particular, personal, me parece. Que, bueno, eso también delimita de alguna forma un mapa. Una cartografía íntima de cada uno, Una ¿no? Es como. cartografía íntima. Y como que eso va delimitando la identidad y el espacio donde se desenvuelve esa persona, la provincia o el pueblo o lo que fuere donde vive, ¿no? Como que también va trazando ahí una identidad geográfica de dónde es esa persona. Bueno, podemos ya ir con el primer testimonio. Vamos a ir con la primera anécdota que viene de la mano de Látigo, una artista plástica, artista visual, oriunda de Corrientes. Sin más, vamos a escuchar a Látigo. Su nombre es Julia Rossetti. En la gran oscilación. Es muy, muy temprano y voy a hacerme el desayuno mientras te cuento algunas cosas, así que esto va a parecer un poco ese track de Pink Floyd del disco Atom Heart's Mother, que me gusta un montón. El desayuno psicodélico de Alan. Bueno, sonidos, memoria sonora. Me quedé pensando en dos circunstancias que me parece que en particular constituyen mi memoria sonora y justo son sonidos vinculados a personas cercanas, ya sea porque los ejecutan o porque operan como casi un leitmotiv de su presencia. Bueno, para quienes están escuchando esto y no lo saben, Yo soy de Corrientes Capital, nací y me crié allá. Y bueno, en ese contexto, el primer recuerdo es el de mi papá llegando a casa al mediodía, porque bueno, pasa eso también todavía en algunas ciudades chicas, en algunos pueblos, en algunas provincias, que al mediodía se corta toda la actividad y la gente va a su casa a almorzar y a dormir la siesta, obvio, y después continúa la jornada laboral. Pero bueno, mi papá tiene una particularidad y que lo hace usar calzado especial, digamos. Tiene que usar zapatos así como más pesados, como más que lo contienen mejor para que pueda caminar cómodo. Entonces, el sonido de sus pisadas es muy, muy específico y es como que siempre es un elemento que a todos en mi familia como que nos hacía anticiparnos a su llegada. Y especialmente al mediodía, cuando subía la escalera Caracol, y entonces también esos pasos tenían un ritmo específico. Y bueno, siempre me lo recuerdo de esa manera. Hasta el día de hoy es como que se escuchan sus pasos y es como una preparación. Por ahí cuando era chica habrá habido alguna ocasión en que ese sonido era más una alarma para esconderme que para recibirlo, pero creo que gana el hecho de que me emociona bien que sentirlo venir, sentirlo caminar. El otro recuerdo también tiene que ver con un sonido que para mí es mi abuelo, que es el de la radio, el de la radiecita en la cocina, al palo, a la mañana, sonando tango, porque él también tiene la particularidad de que es bastante sordo. Y bueno, entonces cuando él estaba efectivamente en la casa, a la mañana, la radio estaba al palo con tango. Era también una forma de, al entrar, saber que tenías que ir a buscarlo y saludarlo. Y cuando él no estaba, no estaba funcionando así de alto el volumen. Me interesan estas como percepciones de un retrato, de un posible retrato sonoro. Y también me interesa en particular como que son casi estas marcas particulares, señas particulares de las personas, como puede ser el ruido que hacen al dormir o ciertas, no sé, onomatopeyas o algo tan lindo que tienen ustedes también y que me encanta, que es tener un acento, conservarlo. Y bueno, eso me gusta un montón y creo que es muy pregnante para mí. Bueno, ese fue el testimonio de Julia Látigo, también conocida como Látigo. Y a continuación vamos a pasar con el testimonio de otro amigo físico, gran amigo y coleccionista, Carlos Estía. Pensé automáticamente en mi infancia en Pergamino. Vivíamos en el barrio Vicente López, que no está a más de 10 cuadras del centro, pero en aquel entonces era casi el límite de la ciudad. Tenía todavía calles de tierra, es más, nosotros Mis padres y mis hermanos vivíamos sobre la calle Alberdi, que era de tierra. Muchos árboles y también terrenos baldíos, donde en general nos juntábamos para jugar al fútbol con los pibes del barrio. Y también me apareció un problema, porque empezaron a aparecer imágenes y hasta olores, ¿no? en este ejercicio de recordar, pero no los sonidos. No sé si esto es algo, una dificultad propia mía, o algo que en general nos cuesta, ¿no? Que esto de acceder al registro sonoro, ¿no? Que hay como que concentrarse. Y bueno, nada, entonces como que me enfoqué en ese silencio, como también como ejercicio, ¿no? Pensando como si pensara con los ojos cerrados. Y me acordé de las siestas en verano, ¿no? Cuando éramos chicos, ahí en Pergamino, donde las siestas eran sagradas para mi viejo y bueno, obviamente mis hermanos y yo las odiábamos, nunca dormíamos. Pero me acuerdo de los venteveos, de los gorriones, ¿no? Cantando, del sonido del agua mientras se llenaba la pileta. Es más, la pileta era la gran promesa si nos quedábamos callados durante la siesta. También del ruido de la persiana de nuestro cuarto que daba al patio, que era una persiana enorme de madera y que cada vez que la levantábamos, obviamente para escaparnos, parecía que se desarmaba. Y es increíble lo que en esto, ¿no? Cuando uno empieza a concentrarse, porque aparece también Marta, una vecina de enfrente, que, bueno, una muy amiga de mi mamá, que trabajaba para una fábrica textil y durante la época de verano, cuando hacía calor, lo que hacía era sacar la máquina de coser a la galería, así que tengo el recuerdo de la máquina permanentemente andando de Marta, que evidentemente nada, tenía mucho trabajo. Y también de mi tía Mari, hermana de mi papá, una de las hermanas de mi papá, porque bueno, en realidad los cuatro hermanos tenían una casa al lado de la otra, también eran vecinos. Y mi tía Mari, por alguna razón, siempre estaba cocinando torta, postre, lo que sea, empanada. O sea que el recuerdo es el de ella batiendo algo, ¿no? El ruido del batidor con algún bowl de metal, aluminio probablemente. Y la verdad que cocinaba mucho, cocinaba mucho y rico, como mi abuela. Después una vez que o bien nos dejaban salir o qué sé yo, bueno, aparecía, ya aparece el chapoteo en el agua, otra de mis tías gritando Claudio o Silvina, que son unos primos míos que se habrían perdido o algo, no sé, o se habrían mandado alguna. La regadora, que pasaba puntualmente a la tardecita, las chicharras y también el sonido de los televisores que muchos sacaban ahí a la ventana, asomaban a la ventana para poder mirar desde la vereda. Me parece increíble estar hablando de estas cosas, de recordar de acceder a este registro sonoro que ni me acordaba que tenía. Nada, hace mucho tiempo de esto, pero estaba buenísimo. En la gran oscilación. Este programa fue presentado por Radio Caso.